facto te ha dictado la razón. Cantar en repudio el genocidio ejecutado. Porque no olviden, porque recuerden, aun los que hoy mismo engendrados mueren, tal vez a impunidad del perro guardián. Por los que eligen quién es gobierno, por quien digite el control de este infierno también. Sobre tu extensión, Latina nación. Desviado el rumbo de mártires y de santos, encontrando